Veníamos, la realidad, una medida sin muchas expectativas. Sabíamos que era una medida requerida por la defensa para confundir, para introducir dudas que ya no hay, de que lo que ocurrió fue un genocidio, fue un plan sistemático, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, estamos hablando del Plan Cóndor, y una medida que venía muy cuestionada. Trajeron ellos un aviador militar que fue cuestionado en su momento cuando fue presentado como testigo. Estamos hablando de una persona que fue a buscar a Italia los conocidos Herculitos, que fueron los aviones que se usaron para los vuelos de la muerte, que cuando estuvo sentado como testigo negó que tenía conocimiento de los vuelos de la muerte, algo que no puede negar nadie, y hoy lo traían como experto. Y al mismo tiempo una medida que venía cuestionada porque el viernes por la tarde nos enteramos que a dos compañeras, a Iria y a Gladys, pretendía el tribunal negarle su participación en esta medida. Sabiendo lo importante que es el testimonio de cada una de las víctimas, y hoy fue eso lo que logramos, digamos, mostrar que estos no son procesos de las defensas, no son procesos de los imputados. Si hemos llegado hasta acá es por el testimonio constante, valiente, coherente que han dado cada una de las víctimas, tanto en la región como en el resto del país, y hoy eso se ha vuelto a mostrar acá, y también se ha vuelto a mostrar que somos muchísimos las personas que no estamos dispuestas a ceder ni medio centímetro de las conquistas que se han obtenido con lucha, porque sabemos que no va a ser ningún gobierno ni ningún Estado el que las va a cuidar, mucho menos la defensa. Por eso hoy estuvimos acá presentes con muchos compañeros y compañeras, y bueno, los distintos organismos de derechos humanos, y en particular nosotras como querellantes también. Perfecto. Ustedes no tienen dudas entonces que el avión que se utilizó fue el comandado por Juan José Capela, el Twin Otter este A-106 que hoy fueron a investigar, a peritar. Mira, todos los indicios apuntan a este avión y apuntan a Capela. Pero la realidad es que, esto que te decía, lo que no nos quepa ninguna duda es que estos vuelos existieron, que los realizó Capela con un avión militar. Por eso también hoy estuvimos en la medida, para que las propias víctimas vuelvan, algo que fue muy duro, a volver a subir ese avión, para que ellos y ellas con sus propias sensaciones y sus propios recuerdos puedan confirmar que este es el avión que los trasladó de Neuquén a Bahía Blanca.